En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Quien gana el relato impone la verdad. Vivimos en la época en la que lo importante es lo que creemos que ha ocurrido. Sabemos que uno y uno son dos, pero el relato no lo gana la verdad, sino que lo gana quien impone que uno y uno son tres. Sabemos que no es así, pero si se impone la rapidez, si se maneja el sentimiento por encima de la razón, si esa verdad que se quiere imponer se repite en los sitios con más fuerza y penetración, si se blanquean los hechos para hacerlos admisibles, si se omiten aquellas cosas que no encajan con la mentira, si se hace todo eso, se impone el relato que queremos. Si se logra eso, la mentira será la verdad. Uno y uno serán tres. Ese es el relato. Ese es el siglo XXI, el siglo en donde lo imposible, gracias a la manipulación, se convierte en posible. Como siempre, tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. En nuestra página web tenéis toda la información del programa de ayer, que fue espectacular, menudo despliegue. ¿Qué repercusión ha tenido? Espectacular la entrevista que tuvimos con el dueño de Nefer, con la momia, más de 4.000 años, una momia egipcia, por primera vez en unos estudios de radio, aquí en Onda Cero, en OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, y en la apertura de OndaCero.es, ahí está la entrevista, el completo, el audio, el vídeo, toda la información. Hoy vamos a tener mucho más aquí, en la sintonía de Onda Cero, hasta las 4 de la mañana. Insistimos, esta noche, además de tener el debate tertulia, vamos a recordar también una expectación tremenda lo que tuvimos anoche con la momia. Más de 4.000 años nos contemplaban. Está el audio, está el vídeo, está la información. Está todo en la página web, en OndaCero.es. Ahí están todos los datos del programa espectacular de la noche pasada. Hoy vamos a tener el debate Zona Cero, debate en el cual vamos a pensar y reflexionar y vamos a preguntaros vuestra opinión sobre si las apariciones de fantasmas son reales y si son en realidad apariciones de muertos. Y por supuesto, tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Ellos vamos a conocer entre otras cosas cuál es el propósito de soñar. Vamos a conocer Alexa y las psicofonías. Vamos a saber cuál es el nuevo gran hermano. Vamos a conocer también qué es el apocalipsis climático. Vamos a conocer un enclave de anomalías espaciotemporales. Vamos a conocer muchas cosas esta noche en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Y vamos a tener también Bulo del Misterio con Mado Martínez. Vamos a saber algo más sobre esa serpiente de verano, ese mito, esa leyenda, el monstruo del lago Ness. Esta noche no está con nosotros, no puede estar con nosotros, está preparando historias fascinantes para contarnos dentro de 7 días. Laura Falco la hará, pero atención, va a estar con nosotros un viejo conocido, un amigo, un antiguo integrante de este programa, Alex Fidalgo, que estará con nosotros porque tiene el libro, se titula Lo que tú me digas. Nos va a contar muchas cosas y vosotros, los oyentes, también vais a poder encontrar el libro y participar en el sorteo de ese libro. Con Almadilla Rosa Vientos podéis poner cualquier información, cualquier dato para entrar en ese sorteo. Y por supuesto escribirnos al correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, para participar en el sorteo de un ejemplar dedicado de ese libro de Alex Fidalgo. Lo que tú me digas. Lo que tú digas. Se me ha metido en la cabeza poner el tú. Es lo que digas. Lo que tú digas. En vez de lo que, digas, lo que me digas, sí, no. Sí. Lo que tú digas. Lo que tú digas, Bruno. No, ya está. Y a Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a presentar a Silvia a las 9 en Británica, ¿no? Sí, yo la he querido titular así. Porque aunque ella filtró solo un documento, pero fue un documento tan, tan importante que lo que intentó fue parar una guerra. Luego ya veremos si lo consiguió o no. Pero se jugó su prestigio, su vida y su trabajo. Y Fronteras del Futuro también esta noche con redactor, productor de este programa de La Rosa de los Vientos, con Javier Sevillano. En la parte técnica está Sergio Monforte. Les habla en nombre de todos ellos Bruno Carañosa. Comenzamos la 1:39. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Apariciones, fantasmas, los muertos aparecen. Están, esos hechos son hechos reales, se pueden interpretar de una forma diferente. ¿Qué son los fantasmas? Son apariciones de los muertos esta noche en el debate Zona Cero, en el debate de La Rosa de los Vientos, un debate con Miguel Pedrero y con Manuel Carballal. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Ayer nos contabas una serie de casos en el Círculo Secreto, una serie de casos en las cuales las personas, incluso escuchábamos sus voces, decían haber vivido una serie de experiencias con espíritus, con fantasmas, con lo que sea, pero una serie de experiencias que habían dejado una huella real o no real, pero una huella en su físico. Sí, casos bastante terroríficos, hablamos de fantasmas agresivos o de apariciones fantasmales agresivas. Yo creo que ya está colgado en la página web y cualquiera lo puede escuchar, y lo que hemos hecho también es dar voz a esas personas, es decir, ofrecer sus testimonios, y desde luego yo creo que son casos muy a tener en cuenta, sobre todo porque algunas de esas personas confesaban que habían sufrido auténticas agresiones e incluso dolencias físicas que las habían llevado a acudir al médico, y algunas de esas personas con casos bastante graves, ¿no? Yo creo que son historias muy, muy llamativas. Presentamos una serie de elementos a partir de los cuales vamos a debatir, vamos a hablar. Manuel Carballal, ¿esos casos, esas experiencias son reales o no son reales, o las tenemos que interpretar de otro modo? Bueno, son reales en tanto hay una persona que las relata, son experiencias. Sí, pero ahora, ¿ocurrieron en realidad o no? Lo que es susceptible de ser interpretado es el origen. Sí. Y no, incluso aunque hayan ocurrido. Los parapsicólogos a esto le llaman fantasmogénesis y espectrogénesis. Y cuando utilizan génesis es porque parten del supuesto de que las ha generado el mismo sujeto. Y ante el mundo de los fantasmas o los testimonios de fantasmas, básicamente, si eliminas, por supuesto, el fraude, la malinterpretación y demás, te quedarías con dos opciones fundamentales, la espiritista y la parapsicológica. La espiritista es la que plantea que se trata de apariciones de difuntos, de personas que regresan desde el más allá, y la parapsicológica es la que pretende que serían fenómenos generados por esas capacidades que todavía no conocemos de la mente humana. Hombre, no sería muy serio que hace 15 días estuviésemos discutiendo si existe el más allá. Yo me manifiesto abiertamente incrédulo al respecto. Entonces, mi opción es que en esos casos el origen seguiría siendo más acá que más allá. No es demasiado atrevido. Si la hipótesis común, la corriente, los fantasmas son los muertos, pensar que los fantasmas son reales, las experiencias, pero hay que interpretarlas como un producto de la mente. Pensar que es la mente humana la que genera eso no es más... irracional, entre comillas, irracional, más atrevido incluso que la teoría de los propios muertos. Te voy a dar dos hechos que yo creo que no podemos obviar cuando hablamos del mundo de los fantasmas. No sería justo. Uno son los experimentos que realizó inicialmente en 1972 en Canadá el matemático Art Owen y supervisado por el psicólogo Joel Wilton con otros 8 participantes en total. Durante varios meses ellos intentaron estudiar, fíjate qué interesante, las expectativas, que esta palabra es muy interesante, las expectativas de contacto con el más allá, pero en laboratorio. Entonces, ¿qué hicieron? Crear un objetivo que no pudiese ser real. O sea, imagínate que nos juntamos todos, vamos a intentar hacer un experimento para contactar con el más allá, pero sin que exista la mínima posibilidad de que ese contacto sea real. ¿Y cómo hacemos eso? Inventándonos un personaje. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué se os ocurre? Pues Silvia dice, pues podía ser un inmigrante marroquí que llegó en patera, que se llamase Mustafa, por ejemplo. Y Miguel dice, bueno, y además murió en un atentado. En 1979, él pilló la transición española, y entonces Bruno lo dice, sí, además era muy musulmán, pero era gay, para que sea más contradictorio. Y Juanjo dice, Tenemos poco tiempo para el debate y nos está contando un rollo patatero que no sabemos a dónde va esto. Porque estamos hablando de fantasmas. Estoy hablando de que no, mucha gente quiso argumentar que el contacto, el experimento Philip, que es de lo que estoy hablando, es que a lo mejor contactaron, fue tan espectacular que a lo mejor contactaron con alguien real. No, era imposible, no existía ese personaje. No hubo un Mustafa inmigrante que murió en un atentado por presidir Vox en la transición. Pero te das cuenta que Carvajal, te das cuenta que es una hombre de fe. O sea, ¿te das cuenta que es un hombre de fe? El año pasado, en tu revista, publicasteis otra réplica de este experimento, que se replicó en Estados Unidos, que se replicó en Europa. A lo que voy, por contarlo. Es un experimento en el que crean un fantasma, se imaginan un personaje ficticio, se ambientan, crean toda la biografía, y llega un momento en que se produce la aparición del fantasma, que se produce el contacto, en que hay tipología y movimiento de objetos, hay descensos de temperatura, la aparición de un fantasma. Ese es el primer ejemplo. Es decir, ellos demostraron que la expectativa de la voluntad humana en contactar con el más allá podía generar un fantasma real, entre comillas lo de real. Pero el segundo caso es todavía mucho más increíble porque se produce en España en octubre de 1983, cuando un grupo de científicos, de médicos, de físicos, de investigadores, en una sesión mediúmnica, llegan a tomar una muestra de 13 centímetros de ese ectoplasma que se proyecta desde la boca de una médium en un experimento en el laboratorio en Barcelona, y que fue analizado. Yo vi ese fantasma, ese trozo de fantasma en casa de la Mitch. Ellos en ningún momento se plantean que eso es algo sobrenatural, sino que dan una interpretación completamente parapsicológica, digamos. No está diciendo nada. Es que no está diciendo nada. Vamos a ver. Es que no está diciendo nada. Nos está aquí echando un rollo tremendo. Que por cierto, tenemos que reflejar un poquito lo que ocurre. No te dejan, Miguel. Hay como que poner ayer un poco de imagen a las cosas. Manuel Carvajal ha tenido un pequeño percance y tiene un bastón. Y ha sacado el bastón una garrota. Sí, una garrota. Para hacer que le daba a Miguel. Soy el de la vara. A ver, el experimento del fantasma Philip es muy interesante, pero entonces Manuel está dando a entender que la unión de las mentes de varias personas pueden crear una entidad real con vida propia. Yo creo que la navaja de Ockham a lo mejor se la puede clavar en el estómago. De interés, ¿no? Porque desde luego está defendiendo una cosa bastante tremenda, lo cual, bueno, me parece muy bien. La fe mueve montañas de toda la vida. Claro, es cierto que se ha intentado replicar el experimento del fantasma Philip, pero bueno, con resultados, bueno, más o menos cuestionables, o desde luego no tan increíbles como los de ese aparente fantasma Philip. Defendías la reencarnación hace 20 minutos. Pero me dejas terminar porque yo te dejaba hablar bastante estos tiempo. Estos fantasmas victorianos que viven, Manuel, en los castillos, ¿qué pasa? Que perdieron el bonobús y se quedaron ahí anclados para toda la eternidad. Ya sí. No, eso no reencarna. Si me dejas hablar, si me dejas hablar, a lo mejor pues te aclaro esos conceptos, ¿no? Me voy sacando la navaja del pecho. Sí, pues sácate ya la navaja de Ockham, porque la historia del fantasma Philip, sí, consiguieron cambios de temperatura, objetos que se movían, aparentemente, etcétera, etcétera, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad enorme de casos de apariciones de familiares fallecidos ante sus seres queridos, incluso llegándoles a ofrecer información que no podían conocer. Este tipo de casos no son extraordinarios, sino que son ordinarios. En cada familia hay un caso de este tipo. Es decir, no es algo extraordinario, paranormal, sino que es algo muy habitual, que no se suele contar, pero que es así. Y te puedo contar casos miles, pero algunos de ellos. No, porque claro, es que para hacer una teoría general nos tenemos que basar en casos, ¿no? En historias concretas, y no podemos hacer una teoría general de mil historias. Y en algo más que sea replicable y que sea falseable, son relatos. Es que las apariciones, es este tipo de fenómenos, las apariciones fantasmales, las apariciones, sí, no son replicables en laboratorio. ¿Cómo que no? No son replicables, o sea, en laboratorio. Pues la bibliografía está llena de lugares donde supuestamente avivan fantasmas. Pero vamos, no estamos hablando de lo mismo. Yo estoy harto de ir a esos lugares a buscar a esos fantasmas. Me gustaría contar algún caso. Año 1989. Beatriz Teresa Borges. Este caso es uno de los que publica Juan José Benítez en uno de sus últimos libros, que es Estoy bien. Es un caso absolutamente espectacular, que le llega de segunda mano. Alguien que le dice, oye, alguien me ha contado esta historia, y Benítez llega a esta mujer. Beatriz Teresa Borges, año 1989, hacía varios meses que había muerto su exmarido, del cual se había divorciado en el año 78, o sea, hacía 11 años. Y ella cuenta, pues, una típica aparición fantasmal, una luz que da lugar a una neblina, y observa a su exmarido fallecido. Y le dice, lo que le viene a decir, como la mayoría de estos casos, no son mensajes celestiales, sino cuestiones muy mundanas. Y le dice, oye, que durante muchos años ha abierto una cuenta secreta, esta mujer vivía en República Dominicana, en Santo Domingo. Esto me lo dice el fantasma de su marido, le dice, de su exmarido, he abierto una cuenta en un banco de Venezuela con mucho dinero, con 300.000 dólares, y es una pena que esto se pierda para mis hijos. Y entonces le ofrece el número de cuenta, el banco, la ciudad en la que se encuentra ese banco, que es Caracas, capital de Venezuela, y la encargada del banco que solía atenderlo. Con toda esa información, esta mujer lo deja ahí, hasta que, bueno, pasados unos días, pues se lo cuenta a los hijos. Los hijos son muy incrédulos, pero pasadas ciertas semanas, deciden hacer averiguaciones. Y efectivamente, en ese banco de Caracas hay una cuenta con ese número en el que hay casi 300.000 dólares y logran recuperar ese dinero. Pero ahora te voy a contar otro caso que he seguido de primera mano. Hernando Acosta, pueblo de Colombia, estaba durmiendo con su madre cuando era chiquito, tenía 8 o 9 años, y de pronto se despierta porque su madre se está moviendo en la cama muy nerviosa. Y él se levanta y ve a su madre rezando, y frente a su madre una figura vaporosa de un hombre mayor, que se acerca hacia ellos, les sonríe y desaparece cruzando la pared y, por lo tanto, pasando a la habitación en la que dormía su hermana, que también ve a este ser, porque no estaba dormida. A la mañana siguiente lo comentan, ¿no? ¿Qué es eso? La madre dice, bueno, no os preocupéis, no es nada. Esa misma mañana reciben una llamada telefónica porque la madre de esta mujer, es decir, la abuela de los dos niños, el abuelo de los dos niños, ha fallecido. Esta mujer hacía mucho tiempo que no tenía contacto con sus padres por una serie de problemas familiares. Total, que al final, como ha muerto su padre, deciden ir al entierro y al velatorio. Y los dos niños lo que ven en la caja es a la persona que se les ha aparecido. Y he tenido la oportunidad de entrevistar tanto a Hernando, que vive ahora en España, como a la hermana, que vive en Colombia. O sea, ¿cómo puedes explicar estos casos? Es muy complicado. Otro, también muy espectacular, y si queréis luego os cuento uno que viví de primera mano. Pero esto es muy interesante. Suerte tenéis todos, ¿eh? Este también, sí, déjame contar solo este. Suerte. Vicky, una chica de La Coruña, Vicky Pico, que tiene pues la típica aparición fantasmal con su abuela, que había fallecido unas semanas antes. La abuela se le aparece, le dice una serie de cuestiones. La mayoría de las veces es simplemente para decir, estoy bien, no lloréis por mí. Yo le pregunto, ¿pero esto ha sido un sueño? Y dice, no, porque eso me despertó, o sea, eso me zarandeaba y yo pensé que era mi hija que estaba durmiendo conmigo. Cuando abro los ojos, veo a una mujer, una figura vaporosa, a pocos centímetros de mi cara, y es mi abuela. y le dice en gallego, porque la abuela hablaba gallego, oye, no te muevas tanto, no te estés nerviosa, que vas a despertar a la niña y se va a pegar un susto. Pero no puedo ser un sueño, y dice, imposible, porque es que no me volví a dormir, ¿no? Bueno, la cosa queda ahí. Poco antes de fallecer, Vicky y su marido se separan. Y la abuela nunca le perdona al marido esa separación, porque piensa que es culpa de él, aunque se separaron de mutuo acuerdo, y siempre decía lo mismo. Como vexa por la rúa, como lo vea por la calle, vou no aventar. Es decir, lo voy a canear, ¿no? Bueno, pues justo al día siguiente de esa aparición, justo al día siguiente, se presenta el marido en casa de Vicky y le dice, oye, dice, no te vas a creer lo que me ha pasado. ¿Qué he visto a la abuela? Y cómo la vio es una historia tremenda. Es decir, que se apareció ante la nieta y luego aventó. Con Almohadilla Rosa Vientos está la encuesta en el perfil de La Rosa Vientos en Twitter. Hasta ahora, la encuesta sobre el debate de esta noche, ¿existen los fantasmas? El sí, hasta ahora dicen el 62% de los oyentes, no, dicen el 38% de los oyentes. Mira, yo hago un ejercicio. Ahora deja a Manuel que hable. Claro, es que yo le podía contar muchos casos. Estoy recordando. Venga, cuenta uno, un caso. Sí, en la comisaría de Vigo, que están investigando una desaparición de un empresario de Vigo que no había desaparecido. Y llega un tío, como pasa muchas ¿Cómo veces. ¿Cómo se investiga una desaparición que no ha desaparecido la persona? No, que ha desaparecido. Ah, que llevaba tiempo desaparecido. Entonces llega a hablar con uno de los inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, un buen amigo, un tipo para dar información, porque dice que se le ha aparecido el fantasma de ese tipo. Y que le ha dicho que está en una finca, en una leira, en un albollo. Ya va a contar una fricada. Claro, en un albollo. Claro. Y efectivamente, cuando llegan allí, descubren que el tío estaba muerto. Y durante la investigación policial se descubre que este tío era parte de la banda que había intentado hacer un secuestro exprés, se les había ido la mano y lo habían matado. Bueno, contándome una fricada, como siempre. Y había, claro, es que los relatos, como siempre, confundiendo el tocino con la velocidad. Es decir, no, Miguel, es que estoy partes del supuesto de que cualquier historia que te cuenten es real. Y son historias reales. ¿Y qué hacemos con ellas? No es real. Vamos a ver, son casos, muchos de ellos, en los que hay varios testigos, que a mí me llegan de segunda y de tercera mano. Es decir, ellos no me buscan a mí, sino que yo los encuentro. Y en este caso son varios testigos. Pero tú te crees que yo no conozco historias así. Yo hace ni un mes, una persona muy cercana, además a mí, que tiene la aparición de su padre después de fallecer. Además, le da pánico. Ella no busca esas apariciones porque siente terror. Pero es que su abuela, es decir, la madre de su padre, y su hermano, a mí me cuentan que la misma noche ellos ven de repente en la casa, y además es una casa que yo estuve también, que tiene un pasillo muy corto, a la derecha está el cuarto de baño, enfrente el cuarto de su tío y a la izquierda el de los padres. Y los dos describen el aspecto del padre en el mismo lugar. Son tres testigos distintos. Tú puedes, ante ese testimonio, puedes decir, bien, pues esta persona volvió del más allá para transmitir una información, o el duelo es tan grande en esa pérdida que los tres comparten esa experiencia. Los casos de los que yo te estoy hablando no tienen nada que ver con eso. Nada los casos en los que yo te estoy hablando es que varias personas identifican a alguien fallecido que no conocían la misma noche y a la vez. Es decir, ¿cómo explicas eso? Saca en vez de la navaja de Ockham, saca la espada láser de Ockham. ¿Vale? Pero ya que he hablado de una fricada, me gustaría contar otro caso serio que Manuel también conoce y que hace pocas semanas hemos estado siguiendo la historia. Sí. Bueno, es un crimen que se produce en Pontevedra. Aparece un cuerpo en un monte de la provincia de Pontevedra. La policía, en este caso la Guardia Civil, intenta seguir varias pistas, no logran dar con nada, con lo cual, como muchas otras veces, publican la información en la prensa con la foto del cadáver de esta mujer, a ver si reciben algún tipo de información. Un periodista del diario de Pontevedra comienza a hacer una investigación y se da la casualidad de que su tía pues solía realizar sesiones de Ouija o estaba vinculada al mundo del esoterismo. Hacen una sesión de Ouija donde aparente para contactar con esta mujer y obtener alguna información. Y se presenta una entidad que dice que es la mujer fallecida, que se llama Rosalía, que trabajaba en un club de alterne de una ciudad de Portugal, ofrece un número de teléfono de ese club de alterne, dice cómo la mataron, dónde la mataron y que en realidad la trasladaron a ese monte para despistar a los investigadores y que pusieron velas alrededor como si fuera un ritual, crimen ritual, y que era absolutamente falso y que la habían matado por otra serie de circunstancias porque eran atracadores, atracaban y pensaban que ella los iba a denunciar a la policía, porque los había conocido en uno de estos clubs de Alterne, etcétera, etcétera. Finalmente detienen a los responsables de este hecho y todas las informaciones coincidían. Saca otra vez la espada láser de Ockham. Con Almadía Rosaventos está la encuesta. Preguntamos a los oyentes si existen o no los fantasmas. Comentarios. Un caso, yo creo que es un caso paradigmático que hemos escuchado en algunas otras ocasiones. Dice el oyente Darth Sid, Tim Bruno se llama así, ¿no? Mirad, el caso de mi madre y mi tía. Cuando mi madre murió, llevaba 5 años sin hablarse con mi tía, que vivía en Asturias. A los 12 minutos de morir mi madre, me llamó mi tía para decirme que se lo confirmase porque la había visto en un sueño. Manuel, bueno, di algo. Porque dice, oye, si es que di algo. Bueno, hay millones de casos. Bueno, yo quiero que no se le haya oído a Juanjo, por lo menos un mínimo de opinión. A ver, ¿qué te ha cogido no, otras veces? No, yo es que no lo sé, porque, bueno, aquí más o menos se ha dejado entrever, sin que lo hayamos aclarado, que cuando hablamos de fantasmas estamos hablando de difuntos, cosa que yo ni siquiera tengo claro, porque estaríamos hablando de apariciones. No sabemos realmente cuál es la causa de desaparición. Puede ser el mismo fenómeno, puede ser adoptar la forma de un fantasma, de una aparición mariana o de un humanoide, ¿no? En principio no sabemos cuál es la génesis que lo provoca. Bueno, aparentemente, desde luego, el fenómeno es diferente. Tenemos que hilar muy fino para... Pero bueno, como no sabemos la causa, te quiero decir que no, puede ser, pues si tú coges la teoría de Caravaca, pues un agente externo que adopta mil formas y puede estar jugando también con el individuo, ¿no? Con el testigo. Bueno, pero casi, o sea, casi no lo sabemos. Es más increíble esto que tú estás diciendo que la posibilidad de que se presenten fallecidos ante sus seres queridos. Estamos hablando de cosas que yo lo admito todo. Muchísimo más increíble. Que a mí me sorprende por eso, que a veces precisemos mucho y que pensemos que tiene que ser de esa naturaleza así del más allá. Los estoy convirtiendo, Bruno. Hasta ahora vas ganando, Miguel, con el 67% de los oyentes que piensan que existen los fantasmas. Manuel, hasta ahora vas perdiendo el 33%. Esta vez pierdes, ¿eh? Es normal, es que estoy lesionado. Hoy es claro, normal, claro, claro, claro. Y después, en la siguiente hora del programa, en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, vamos a tener tertulia Zona Cero. Pero eso sí, después de las noticias y después de la actualidad, llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entonces, 6 minutos, ahí continuamos en La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer con Tertulia Zona Cero. Noticias, actualidad, reflexión, misterio, enigmas. Por ejemplo, vamos a saber esta noche, normalmente decimos, Alexa, pon Onda Cero. Ahora vamos a decir, Alexa, haz una psicofonía, Juanjo Sánchez Oro. Bueno, estamos un poco hablando de lo mismo. Si realmente Alexa puede servir para que los fantasmas hablen a través de ella. Esto es una posibilidad porque, bueno, hemos estado viendo que a lo largo de la historia de la tecnología, cada vez que ha habido un nuevo descubrimiento que suponía un nuevo vehículo para comunicarnos entre nosotros, también contemplábamos la posibilidad de que pudiéramos captar lo invisible y comunicarnos con el más allá. Pues cuando surgen las grabaciones, surge la radio, aparecen las psicofonías, aparece la transcomunicación instrumental. Cuando aparece la fotografía, se empiezan a captar también fotografías espíritas y los famosos orbes. Luego también surge la televisión y surge con ella la psicoimagen. Por lo tanto, como digo, siempre parece que va acompañando los avances tecnológicos como nuevos canales de comunicación, con esa posibilidad de que podamos contactar con la ultratumba. Entonces hay un artículo que ha escrito un investigador, Rob Svarth, que se plantea si precisamente esto, si ahora que se ha difundido tanto Alexa, que es este asistente virtual de Amazon, del que se supone que ya en enero de 2019 se han vendido en todo el mundo alrededor de 100 millones de dispositivos, pues si realmente puede funcionar como un canal de comunicación con el más allá, al igual que está ocurriendo con las psicofonías, ¿no? Y con esas intrusiones que, según algunas personas, pues aparecen de manera extraña en muchas grabaciones, incluso en los programas de radio. Bueno, pues él ha estado ya recopilando, este investigador, Ha estado recopilando ya algunos casos y los va colocando aquí en este artículo. Y dice que, bueno, que ya, por ejemplo, ocurrió que en el año 2018 hubo algunos informes de que Alexa de pronto se reía espontáneamente. Y, bueno, Amazon justificó estas risas espontáneas del dispositivo diciendo que era un mal funcionamiento. Y ahí quedó la cosa. Pero luego ya empieza a haber algunos casos, pues un poco parecidos a los que ha estado comentando antes Miguel. Por ejemplo, enumero algunos, que eran, por ejemplo, un caso en el que dice que un par de días antes de la muerte de una persona, de una abuela en una familia, pues resulta que el Echo, que son los famosos altavoces que utiliza también el aparato Alexa, pues de pronto se encendieron automáticamente y empezó a tocar la canción Mandy del grupo Boston. Y resulta que esa canción, esa palabra Mandy, era la manera en la cual llamaba su abuela a la nieta, que era la propietaria de este dispositivo. Entonces, bueno, esta sincronicidad o esta casualidad es lo que le dio a pensar que de alguna manera realmente esto no había sido algo accidental, sino que realmente estaba motivado por la difunta abuela. Y bueno, y así va comentando algunos casos más, todos un poco en la misma línea, y bueno, dice que eso sí, realmente nos podemos encontrar con que este dispositivo, del cual cada vez, como digo, se van a ir incrementando las ventas, pues puede funcionar como están ocurriendo con otros casos. O también podríamos verlo de otra manera. Si siendo un dispositivo que se ha vendido más de 100 millones de unidades, quizás debería haber generado más fenomenología paranormal, ¿no? Aunque fuera supuesta, aunque fuera por predisposición de la gente, de la que realmente se está recogiendo ahora mismo, ¿no? Igual que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo con el WhatsApp, y está ocurriendo con el email, que son dispositivos tecnológicos que poco a poco empiezan a ir ya captando casos de supuestas anomalías. Igual que el fenómeno paranormal, la inteligencia que esté detrás, no lo sabemos, pero utilizó en su momento las grabadoras porque tenía eso a su alcance, luego los vídeos, parece que se adapta a la tecnología, y ahora la tecnología es digital, es Alexa, entre otras cosas. Sí, bueno, yo creo que esto además, yo cuando hace ya tiempo estuve haciendo una encuesta para ver un poco precisamente esto, la predisposición que tenía la gente a que la tecnología nos sirviera como un canal de comunicación con el más allá, sí que, bueno, noté determinadas cosas, y hay uno de los fenómenos que más está ocurriendo ahora mismo, que es lo que se suele denominar sincromisticismo, que son esta serie de casualidades que la gente no interpreta como tales, sino que las traduce como causalidades. Y esto ocurre muchísimo, ahora pasamos, pues muchas personas pasamos muchísimas horas delante del ordenador, y casi casi se está convirtiendo en determinados momentos en una especie casi de capillas para comunicarse con el más allá. Y entonces a mí me comentaban muchas de estas historias que coinciden un poco con esto. Por ejemplo, el hecho de estar navegando por internet, de pronto te encuentras una foto de París, de un anuncio de viajes, y resulta esa foto te aparece justo el mismo día en el cual es el cumpleaños de tu pareja, y sin embargo tu pareja ha fallecido. Pues entonces tú piensas que esa coincidencia no es tal, y se produce, por eso digo, esa sincronicidad, que piensas que puede ser algo de ese estilo. Otra, por ejemplo, que me contaron, era una persona que se le había muerto un pariente, creo que era su padre, y tenía que ir a Iberoamérica a enterrarlo. No tenía la cantidad de dinero que requería el billete para ir, y creo que le pedían como, al cambio creo que era como 500 euros la ida y la vuelta, algo así le costaba el viaje, y él estaba rogando que hubiera algún tipo de oferta o algo por el estilo que fuera mucho más barata para poder ir al funeral de su padre. Y al final recibió un email por medio de spam, de creo que se le quedaba una oferta como en 200 euros, algo así, que era la cantidad que él tenía. Bueno, pues él de alguna manera llegaba a pensar que eso podía haber sido, esa oferta pues se podía haber producido por intermediación de su difunto padre, ¿no? Entonces, de esto está ocurriendo muchísimo, de este tipo de sincromisticismos que hacen que estas coincidencias, como digo, se le dé una lectura un poco trascendente o metafísica. Uh-huh. Yo creo que uno de los fenómenos que ahora mismo más se da en torno a la tecnología. Y con esto de Alexa, igual, o sea, en este artículo, por ejemplo, comenta otro parecido del mismo estilo. Por ejemplo, también, Alexa se pone automáticamente a tocar la canción Lucille de Kenny Rogers, y resulta que esa era la canción favorita de sus abuelos, con la que bailaban juntos. Bueno, sus abuelos también acababan de fallecer relativamente hace poco tiempo. Hombre, Alexa da un poquito de miedo a veces. Yo la tengo porque si no la tienes, aunque la tengas apagada, si no la tienes totalmente desconectada, a lo mejor no la has activado, pero tú estás haciendo cualquier otra cosa y de repente, por lo que sea, se activa y te empieza a decir no sé qué, y dices, ¿qué ha pasado? Entonces, claro, si está alguien un poquito, no sé, receptivo a que hay algo raro, pues claro, dices, ¿qué ha activado a esto? Y no, y es simplemente que ha escuchado un ruido, ha escuchado un sonido o piensa que le has preguntado algo y reacciona. De hecho, sí, si te acuerdas, en el círculo tratamos en cierta ocasión esto de los contactos con el más allá a través de los nuevos de las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación. Y existían casos, sí. Sí, de hecho pusimos los testimonios e incluso alguna psicofonía obtenida a través, aparentemente, de WhatsApp. Un mensaje psicofónico enviado a la persona a través de WhatsApp, también casos de mensajes a través del SMS y muchos casos de llamadas telefónicas a través del móvil. Yo lo que noté cuando hice la encuesta esta es que hay como dos frenos que están impidiendo que prolifere más las anomalías. Porque para que esta tecnología, nosotros presupongamos que realmente tiene capacidad para contactar con el más allá, tiene que haber una predisposición de la persona, del usuario, que habilite esa opción. Y yo lo que noté es que en el mundo informático hay dos grandes fenómenos que son los que acaparan todas las anomalías e impiden que se le dé ese valor sobrenatural. Y uno es los hackers y otro son los virus. En el momento en el que tenemos un comportamiento anómalo de un aparato, lo achacamos, no pensamos inmediatamente en que pueda ser algo sobrenatural o algo de ultratumba, sino que pensamos que hay o un virus o que realmente hay un hacker por ahí, hay un pirata informático que está manipulando el dispositivo, y se convierten realmente en los grandes chamanes manipuladores de todo lo que puede ser extraño dentro de estos dispositivos. Hay casos con una explicación diferente. Yo recuerdo un caso que comentamos en la tertulia hace un par de años, de una familia muy compungida porque tras el fallecimiento de la madre de familia seguían recibiendo SMS, en aquella época no había WhatsApp, recibían SMS de la madre difunta desde el teléfono de la madre difunta. Entonces los tíos estaban flipados con eso, y al final, después de poner el tema en conocimiento de las autoridades, la policía investigó, localizó de dónde venía ese tema, le habían cedido el número a otra persona, como ocurre a veces cuando cambias de terminal, ¿no? Pues que ese número puede terminar siendo de otra persona, y esa otra persona que había recibido un mensaje de una de las hijas, digamos que por compasión, pensó, bueno, pues le voy a responder, y a partir de ahí se establecía una comunicación en que era una persona totalmente viva la que estaba enviando sus mensajes, pensando que le estaba haciendo un favor a esa familia, y no había, en ese caso no había ni virus, ni hacker, no, ni no, nada. pero me refiero a que las personas cuando tienen esa anomalía, en otros contextos, a lo mejor sí que son más fácilmente empiezan a pensar que puede haber una causa en el más allá. Claro, sin embargo, aquí todos los casos, no, pero espera, te digo que en el caso aquí de estos dispositivos, la gente no abraza tanto esa posibilidad tan inmediata, porque contempla que pueda haber un virus o que pueda haber un hacker que esté manipulando el dispositivo. Depende de lo que hablemos, o sea, algo porque más sabes que hay un problema muy serio, por ejemplo, con los perfiles de Facebook, cuando alguien fallece y su perfil se queda ahí. Y hay casos en que de repente el perfil de Facebook de una persona fallecida te da un me gusta. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo puede ocurrir eso? No, bueno, pues eso tiene que ver con los algoritmos, tiene que ver con las campañas en las que se... Oye, ¿y habrá un día, Miguel, en que a través de Facebook se pueda convertir ese perfil, por ejemplo, en un holograma? ¿Se puede existir lo que teóricamente no existe, ha muerto, ha fallecido o es irreal? Bueno, esto es algo apasionante que nos traslada a ese futuro de película que yo creo que tendremos la oportunidad de vivir. Yo lo que siento es no vivir 150 años más para ver todos estos cambios en los que nos vamos a ver inmersos, ¿no? Porque esto ya es tremendo. Sí, ya sabemos que te estás buscando la aplicación de cómo bajar el holograma de Charlize Theron. Lo sabemos, no te preocupes. Bueno, todo se andará. Eso ya está ahí a la puerta de la esquina. Bueno. ¿Sí? Bueno, esto de... Ha revivido Bruno. ¿Para qué te crees que se van a utilizar estas cosas, fundamentalmente? Pues para eso. ¡Hombre, no! ¡Hombre, hombre, Miguel! Hombre, claro. Oye, los grandes avances en la tecnología han venido de la industria del porno digital. Claro. O sea, que se ha avanzado muchísimo todo el tema del streaming y todo. Pero eso, anda que no se potenció mucho. Acordaros de la peli de Blade Runner, la nueva, va un poco también por esa historia, de tener una compañera totalmente virtual. Sí, bueno, esa es otra cuestión en la que ya entraremos, pero también es muy... pero es muy interesante porque además... Es tan interesante que... Es que... No se ha dado cuenta la gente que tiene muchas parejas virtuales, pero bueno. Bueno, pero esto... Es verdad, hay mucha gente que tiene la irrealidad en la vida, no hace falta Facebook. Ya, bueno, os cuento esta historia. A lo que vamos. Hologramas. A lo que vamos. Hologramas hay que hemos visto. Vamos a un concierto, un holograma de Whitney Houston, por ejemplo. ¿no? No existe, pero sin embargo va a un concierto. Da un concierto. ¿Esos hologramas pueden ser reales en el futuro, no? Bueno, esos hologramas ya existen, pero lo que plantea Facebook es algo bastante diferente y yo creo que mucho más fascinante. Hace unos días, una división de Facebook llamada Facebook Reality Labs comunicó que llevaban ya tiempo trabajando en un amplio proyecto de realidad virtual. La cosa consiste en lo siguiente. Por un lado, unas gafas de realidad aumentada 3D. Y por otro lado, la creación de un mapa virtual del planeta o de prácticamente todo el planeta en tres dimensiones. Lo que plantea Facebook es que los usuarios lo que harán será elegir el lugar del mapa en el que deseen aparecer. En el lugar del mapa, de ese mapa virtual en tres dimensiones, en el que deseen teletransportarse, pero digitalmente. Claro, ¿quién es el que se le transporta? Pues un avatar hiperrealista de esa persona, de ese usuario, es decir, un holograma. Bueno, ¿esto qué permitirá? Pues, por ejemplo, que estemos en Madrid y compartir una cena con unos amigos en París o en Berlín, contemplar una obra de teatro que se estrene en Tokio, por ejemplo, o observar las cataratas del Niágara con unos amigos que están allí físicamente, o incluso visitar las pirámides de Egipto, por fuera e incluso por dentro. Estoy pensando en el lado negativo. El amigo pesado que se quiere incorporar a todas tus actividades. Le bloqueas y lo bueno, le coges y le bloqueas. Y empieza a conectarse, que no te hemos invitado. Este proyecto no es nada fácil. Además, Facebook planea también desarrollar un asistente personal que interactuará con la persona en ese espacio híbrido, en ese espacio tridimensional, en ese espacio digital, digamos, para ayudarle a esa persona en su movimiento por ese mundo hiperreal, ¿no? Bueno, la compañía, en realidad, lo que ha dicho Facebook es que está promoviendo esta tecnología para que todos podamos estar conectados con todos, independientemente del lugar del mundo en el que nos encontremos, ¿no? Pero esto tiene una razón de ser, porque para que este mapa de realidad virtual 3D en tiempo real, porque tiene que ser en tiempo real, funcione, supone que tiene que haber millones de usuarios en todas las partes del mundo utilizando esta tecnología, es decir, recopilando información de cada uno de estos lugares. Toda esa ingente cantidad de información es la que utilizará Facebook para crear estos mapas de tres dimensiones en tiempo real. Es decir, pero por ejemplo, esa tecnología puede llegar al punto de que yo me quiero ir a tomar un café contigo. Sí. Tú no puedes venir por lo que sea, pero yo puedo crear un holograma, darle a una tecla y tengo un holograma de Miguel Pedrero. Eso es. ¿Eso es posible? Sí, de eso se trata. Sí, es decir, imagínate que Juanjo, Carvallal, Silvia y yo estamos en una cafetería en el centro de Madrid y tú estás aquí y hemos quedado para hablar algo del programa y tal y tú estás aquí haciendo una cosa. O sea, el programa lo podemos hacer con hologramas. Casi, es decir, claro. Tú te podrías teletransportar, digamos, o tu avatar digital, no tú, se podría teletransportar a ese café e interactuar con nosotros. Y tú estarías observando a través de esas gafas de realidad aumentada todo lo que está sucediendo en ese entorno. Pero claro, para que esto funcione, digamos que Facebook tiene que tener cantidad de información, cantidad de datos a tiempo real para poder hacer esos mapas en tres dimensiones en tiempo real, ¿no? Es decir, que esto solamente puede funcionar si prácticamente todo el mundo lo utiliza o desde luego se convierte en una aplicación muy utilizada, casi tanto como utilizamos Facebook. Si creas un holograma incluso que es mejor que tú, mejorado, pues imagínate, luego te ven a ti y dicen, no, a ti no te creo. No, esto es que nos recuerda un poco la historia aquella de Second Life. Sí, es lo mismo. Yo lo que iba a decir es lo mismo, pero claro, el tema es que Second Life lo que creaba era un paisaje propio. Claro. La diferencia es hacer el traslado que comentaba Miguel de una cafetería real en tiempo real, porque claro, el programa no ha digitalizado en 3D todo el escenario en el que tú estás en ese momento. Lo que sí que es fácil es reunir a través de las gafas en 3D en un escenario virtual. Ahí sí que nos podemos reunir todos y vernos a través de del avatar. Claro. Y tú solamente ver a través de cómo mueve las extremidades. Te ves en primera persona, ¿no? Con cámara subjetiva, y a los demás les ves en tercera claro, persona. Lo otro es un entorno ficticio, ¿no? Claro, pero esto sería en el entorno real. Claro, es decir, que tú tendrías la posibilidad de pasear por una calle con tu avatar holograma y ver los artículos que están expuestos en un escaparate y los precios que tienen esos artículos. Claro que... ¿Y eso nos parece a vosotros un intento de captar más información? Sí, hombre, por sí, supuesto. Claro. Aquí... O sea, ponernos a currar a claro. todos para... No, pero bueno, yo creo realidad, que ahí... a nivel urbano ya está, con Street View, por ejemplo. Claro, pero ahí, pero el tema es que tendría que compartir los votos, los datos los tendría que compartir con claro, Facebook. Hombre, a mí eso claro. no sé. Aquí, me parece un poco sospechoso. Aquí el gran problema, y Manuel acaba de dar en la clave, es el tema de la protección de datos, ¿no? Esto... Y eso que tengo la espalda atravesándome. ¿Eh? Eso es. Eso es. Es decir, que Facebook con esta aplicación lo que conseguiría, además de obtener un rendimiento económico, porque publicitariamente esto sería fantástico, ¿no? Para vender publicidad y para un montón de cosas, pues sobre todo tendría una enorme cantidad de datos que podría utilizar o que podría comercializar. Además, datos en tiempo real. Es decir, que para las compañías que quieran promocionar determinados productos, pues desde luego esto es oro puro. Lo que se me ocurre es que, bueno, hasta que pudieran dar el salto a tener realmente digitalizado todo el mundo claro, y escaneada toda la tierra, por decirlo así, sí que lo que se puede hacer es ir creando, y habrá empresas que se encarguen de ir habilitando salas virtuales de reunión, igual que están los centros de coworking. Pues tú puedes crear salas virtuales donde determinadas personas puedan reunirse a través claro, de esos avatares. Esto sí que lo pueden hacer. Y tú alquilarías determinados espacios, te tendrías determinados recursos. Ya está el nuevo digitales. Negocio. Vamos a montarlo claro, ya. Y tienes el coworking en la red. Claro, esta tecnología es muy complicada. Eso que hablaba yo antes de ir caminando por una calle y que de pronto te asomes a un escaparate y veas los productos que están en el escaparate y los precios y todo ello con tu avatar holográfico. Y en tiempo real, porque lo que tiene Google Earth y el Street View es fotos claro, de hace... cuando se tomó en ese momento, claro, hace un tiempo. Aparentemente, se van renovando, periódicamente. Sí. Es lo que iba a decir, aparentemente en tiempo real, pero puede haber algún tipo de error en esa información. Es decir, que tú puedes estar observando ese escaparate y estar viendo un producto que ya no está expuesto en ese escaparate y que se ha quitado hace un par de horas. Es decir, que para que esto funcione y que funcione bien, pues tiene que haber... muchísima gente, millones de personas en todo el planeta utilizando esta tecnología. O cámaras en los espacios públicos mandando continuamente la señal. También. A partir de ahí se va también. En la página web de Onda Cero, en OndaCero.es, ahí está la entrevista que tuvimos ayer. Estuvimos hablando de la momia, su historia, una momia egipcia que estuvo aquí en nuestro programa, en los estudios de Onda Cero, una momia de hace aproximadamente unos 4.000 años. Bueno, pues también hoy en esta tertulia Zona Cero nos situamos en Egipto, algo que pasó en el pasado allí, Manuel. Sí, que pasó en el pasado y que acaba de publicarse ahora en la revista Nature Plants, una investigación liderada por estudiosos de españoles del Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona, en colaboración con científicos del University College y del Museo de Historia Natural de Londres, que han hecho un descubrimiento bastante, bastante interesante. Todos sabemos que cuando los primeros humanos dejan de ser nómadas cazadores y se asientan y crean la agricultura, se comienzan a hacer injertos. Yo, por ejemplo, mis abuelos tenían un árbol que era la mitad limonero y la mitad naranjo. Entonces salían unas frutas muy exóticas de ahí, ¿no? Porque podía dar lo mismo limones que nacos, el mismo árbol. Eso es una, digamos que una intervención humana para, entre comillas, mejorar, o lo de los cruces de animales, los cruces de perros que dan lugar a través de la presencia humana a nuevas especies animales que no existían naturalmente. Bueno, pues lo que estos investigadores han hecho ahora es recuperar unas pequeñas muestras de granos que se habían sido recogidos en una excavación hecha en 1924 y que se guardaban en la colección del Museo Petri de Arqueología Egipcia y que además tenían tan buena calidad como para secuenciar su ADN, el ADN de esos granos. Y descubrieron que hace 3.000 años ya se había producido una especie de modificación genética de ese grano por parte de los egipcios, que habían hecho algo parecido a esos injertos de distintas especies arbolíferas, como los limoneros y los naranjos que os comentaba, pero con dos especies de grano, de trigo, para conseguir una especie más resistente y que además, a diferencia de lo que ocurría con la especie natural, con la especie original, que las espigas se abrían dejando caer el grano, lo que ellos consiguieron es que las espigas quedasen cerradas, con lo cual la recolección del grano era mucho más fácil porque no se perdía, y además hicieron dos tipos de modificaciones distintas, una para los climas más fríos y otra para los climas más cálidos. Y lo que descubrieron además, siguiendo el rastro de ese tipo de trigo que los romanos, cuando llegaron a Egipto, adoptaron y llamaron el trigo de los faraones o farro, es que pudieron seguir el rastro de cómo esa modificación genética de los antiguos egiptos después había llegado a Europa o había llegado a Extremo Oriente extendiéndose por otros lugares, y se trataría de una especie de ejemplo de esa fantástica tecnología o de esa capacidad inventiva o de ese ingenio que me imagino que nadie atribuirá aquí a los extraterrestres ni a los atlantes, que tiene que ver con la inventiva de los egipcios hace 3.000 años haciendo modificaciones genéticas. Bueno, pero a ver, todo realmente casi todo lo que nosotros comemos no está en condiciones silvestres, sino que ha sido modificado a través de la agricultura. No está en condiciones. Quiero decir que, por ejemplo, el maíz, si tú coges el maíz silvestre, no tiene nada que ver con el maíz que se encontraron cuando llegaron allí los españoles. Entonces, también todo esto se ha producido, como tú dices, a través de injerto, a través de hibridación, y a través de eso, de la selección de las mejores semillas, para luego reutilizarlas, para luego combinar el polen entre las diferentes plantas, y así es como se produce esa hibridación que finalmente genera una modificación genética. O sea, que no estamos hablando tampoco de nada extraordinario. Claro. Tampoco es estos son los transgénicos. Esto es la hibridación de toda la vida. Es la hibridación de toda la vida. Que es lo que, por eso digo, realmente no, las especies que nosotros tenemos están muy, muy manipuladas a lo largo de la historia por los agricultores, nuestros antepasados. E incluso en el tema de los animales, eso de los mejores ejemplares, los... De hecho, la hibridación en los animales, por ejemplo, suele generar esterilidad. Cuando tú hibridas, muchas veces la combinación parece como que la naturaleza tiene un freno para que las especies, digamos, no se prolonguen posteriormente a partir de esa hibridación. Buque fantasma, Silvia. Pues sí, esto es en Argentina. Al entrar así con mucho ímpetu, digo, nada, que ha llegado aquí el buque fantasma y no nos hemos enterado. Sí. Bueno, pues ha sido alertado, es un grupo de investigación. Estos hablan un montón. Bueno, pues han sido alertados por un grupo de investigación y lo han sido alertados los empleados porque dicen que en este buque fantasma pues que se dan fenómenos paranormales. Y entonces es en la ciudad de San Pedro y por lo visto pues esta ciudad está a 160 kilómetros de Buenos Aires y se han detectado unas presencias. No especifican muy bien qué tipo de presencias, pero sí lo que hacen es como un despliegue de todos los sistemas tecnológicos que utilizan este grupo de investigación, incluidos dos sensitivos, dicen que llevan un equipo de 7 personas, que bueno, que estuvieron prácticamente durante bastante tiempo investigando este asunto, que estaban varios días desde las 21 hasta las 5 de la mañana y que, pues bueno, que después de recorrer instalaciones, desplegar todo el equipo, todo tipo de resortes, porque ellos hablan de que tienen tecnología, aparatos, que hacen fotografías, que hacen, bueno, ya te digo, parece casi como un anuncio. Miden la radiación, campos electromagnéticos, fotografías de todo tipo, vídeos, grabaciones, los sensitivos. Pues no dan el detalle exacto de qué es lo que recogen, de si recogen voces, de si ven apariciones, sino que simplemente se dedican a que con todos estos datos y todo este equipo que han encontrado y todas las investigaciones que han hecho, confirman que realmente hay fenómenos extraños en el buque, pero no se dice ni cómo van a intentar eliminar esos fenómenos extraños, ni qué los origina, ni cuál es la causa. Con lo cual, yo me he quedado un poquito decepcionada, porque lo del buque fantasma daba así como mucho énfasis, joder, qué bien, y qué es lo que, qué historia tiene este buque. Y la historia es que el equipo este pues se lo ha pasado muy bien investigando, pero poca cosa más. Así que, no sé, tendremos que ir a Argentina a pasar ahí una noche del buque fantasma y ya lo viviremos en nuestras hombre, propias carnes. Hombre, ya que vamos hasta Argentina un poquito más de una noche, vamos a estar, ¿eh? Porque menudo viaje. Bueno, ahora es verano ya dentro de bueno, pues sí. Es siempre el inverso. Podemos hacer ahí un paseíto, sí, sin ningún problema. Pero vamos, que yo ya te digo que me queda con ganas de saber algo más, que qué es lo que causa esta fantasmogénesis o espíritus o presencias o fenómenos en este buque, porque al final los empleados me imagino que harían las características correspondientes de sonidos, cambios de temperatura, pero no cuentan nada más. El pirata no ha aparecido por aquí. Nueva historia relacionada con el gran hermano, Juanjo. Bueno, pues seguimos un poco con las últimas tecnologías. Mucha tecnología hoy, sí. Yo, futurista. Sí, esto es un poco... Yo no sé, a ver, ¿qué os parece esta situación? Imaginaos que vosotros vais a misa pues, y... Hay que imaginar. Bueno, vais a misa... Yo estuve hace poquito. Porque eres un pecador de la pradera. Emanuel... Mira la reliquia garrota. Y solo abría la iglesia para hacer misa. No tuve que esperar a que acabase la misa para poder matar. Ya sabemos por qué lleva la garrota y tuvo el accidente. Sí, es verdad, es verdad. Pues, sí, me cayó una sin consagrar. Pero Manuel no cuenta. Estamos diciendo ir a misa a la gente, no darla. Ah, vale. Tú te estás ganando un cuerpo de Cristo también, así con toda la mano abierta. Bueno, pues resulta que imaginaos eso, que vais a misa y de pronto hay una serie de cámaras que están captando a todos los feligreses y captan todo lo que son vuestros gestos, las emociones, por supuesto, hacer una ficha de cada uno de vosotros, de la edad, de la frecuencia de cada vez que vais, si vais a veces con algún tipo de atraso, si os vais antes de la misa. Si cómo ponéis están impactando, moneda o billete en el cepillo. Sí, efectivamente, controlan también un poco si cumplís o no cumplís con el diezmo o no cumplís con el diezmo. Si por ejemplo, cómo están impactando las palabras de la homilía del sacerdote o del pastor que esté en ese momento en el rostro, porque hace un seguimiento facial y va viendo si realmente hay pasajes de la Biblia o expresiones del cura. Si hay lágrima o no hay lágrima. Y luego toda esa información individualizada se pone por escrito con una serie de estadísticas y se le pasa al párroco. Y se pasan unos informes individualizados de cada uno de los feligreses. Mejor que puedan al holograma. Bueno, pues esto se ha presentado en la feria, una feria expocristiana que se ha celebrado los días 17 y 20 de octubre de 2019 en el Palacio, en el Centro de Exposiciones en Sao Paulo. Una feria expocristiana. Sí, bueno, aquí también es las hay. Es alucinante, sí. Sí, aquí en la... Tú tienes todo lo que son elementos de liturgia, de imaginería sacra, todo eso lo tienes. Claro, hay una industria que no te imaginas. Sí. Hay una industria. Los misales, los... Todo. Sí, sí. O sea, me voy a la Feria de Madrid a ver los misales. Es que todo tiene una industria. No. Claro, las estampas de los santos o las imágenes. Creo que no sé si en la Feria del Campo, Madrid por lo menos, en la Feria del Campo o en IFEMA se han hecho. Tú imagínate un santo con la imagen de Bruno. No sé yo eso. Yo creo que va a ser un demonio. Yo no sé si eso es legal. Eso no se debe ser legal. Entonces, bueno, pues en esta feria, pues por ejemplo, se presentaban música gospel, se hacían simulaciones virtuales de episodios bíblicos, había stand de editoriales evangélicas, etcétera. Perdona que te interrumpa. El otro día me asustó Mónica Naranjo haciendo una especie de canción gospel. Yo, como haga esa canción en una iglesia, yo no entro. Es verdad. Madre mía de mi vida, qué miedo. No lo he escuchado. Bueno, sigue, perdón. Oye, solamente he escuchado a Josep, que esta mañana en el Congreso me ha puesto la rumba de los Illuminati. Ah, sí. Bueno, pues resulta que entre todas estas novedades que se han presentado en esta feria cristiana, ha habido también dos empresas que han destacado por presentar las últimas tecnologías con este sentido de monitorizar toda la actividad que se produce entre los feligreses en un culto. Y hay una empresa que se llama Kuzma, que tiene el eslogan de cambie la manera de gestionar su iglesia. Lo que hace es que incorpora esta inteligencia artificial, ha creado este servicio, que también lo han denominado como un sistema de personalización, datos e iglesia, en la conferencia que han dado, y donde han expuesto esto que os he comentado. Lo que ellos venden es una especie de vigilancia en nombre de Dios, que se hace en el interior, un gran hermano dentro de la iglesia, a partir de una cámara panorámica. Un gran hermano, pero con toquecito divino, ¿no? Claro, bueno, sí, lo que claro. ellos hacen es una cámara, colocan una cámara panorámica de alta resolución en el interior de la iglesia. Sobre todo se fijan a los que tienen mejor renta, ¿no? Para ver si les pueden es que es alucinante porque incluso tienen sistemas, bueno, hay varias empresas que, como digo, que están aquí. Esto lo han copiado también de un software que ya tienen también en Estados Unidos. Y es muy interesante porque incluso si son capaces de coger y que sin estar identificados los individuos, simplemente por el rostro, ellos van identificando, van aislando los datos de cada persona individualmente y los meten automáticamente también en la base de datos. Por lo tanto, ya salen los informes absolutamente personalizados a medida de cada individuo, sin que el individuo ni siquiera tenga necesidad de dar su consentimiento, ni sus datos, ni nada. ¡Qué horror! Entonces, bueno, como digo, funciona así. Dios ya lo conoce todo de ti, ahora lo conocerá tu párroco. Ese podía ser el eslogan. Claro, la idea es que... no tienes nada que ocultar. Este servicio lo dan por $200 por evento, o sea, por acto que se celebrara dentro de la iglesia y por cámara instalada. Si quieren más cámaras o en función de que tengan más eventos, pues a $200 todos estos informes personalizados. Y lo interesante es que, como digo, hay dos empresas que están aquí, una que se llama Kuzma... ¿Pero todos o cada uno? Perdona, ¿cómo todos? Sí, que si es el día tal, hacemos esa monitorización o directamente lo que hace es por cada persona que te va sacando datos, te dan los 200, tienes que pagar. $200 por, tú coges y dices, monitorízame esta misa. Vale. Y son 200, o el culto, ¿no? Depende si ese va. Con toda la gente que esté. Era una iglesia, o sea, es una feria más bien evangélica, ¿no? Por donde se lo han estado comentando. Y entonces sí, lo que haces es que tú pagas esos 200 euros, ellos colocan la cámara panorámica de alta resolución y empiezan ya a ir registrando todos los datos de todos los individuos que están ahí. Si tú quieres, evidentemente, lo que interesa no es tanto un día, sino que te hagas un seguimiento, porque eso es información que le permite al párroco pues ver si hay retrasos, qué palabras funcionan mejor, qué pasajes bíblicos funcionan mejor o peor. Bueno, es que es lo que se está aplicando en todas las técnicas de neuromarketing. Claro. No estamos haciendo nada... Para publicidad, para política... Exacto, todo. Lo mismo se utiliza en los entrenamientos de equipos de fútbol, de primera y segunda división. Es decir, todo lo que es la biométrica, lo que se llama la biométrica del individuo. No lo sé, yo. Bueno, pero en principio, y entonces esto ya resulta que está una de las empresas. Es una cosa. Hay dos empresas, una no ha querido, ha hecho la exposición y no ha querido dar más información a los medios de comunicación, pero hay otra, que es Igreja Mobile, que dice que ella está trabajando, ella está aplicando tecnología de este tipo en 160 iglesias de Brasil. Bueno, es realmente lo que hace es transmitir en directo el culto, lo transmite en directo, pero luego el 40% de estos clientes sí que hayan incorporado este sistema de monitorización. Y han entrevistado a diferentes párrocos en este reportaje, diciéndoles que qué tal les va, y están muy satisfechos, están muy contentos porque le dan muchísima información de los feligreses, de todos los que van. Y en principio hay otros que se están ya animando a incorporarlo. Evidentemente han hablado también expertos en Brasil, diciendo expertos en datos personales, y dicen que claro, que esto sin un consentimiento explícito de los que van allí, pues que no se puede hacer. La empresa se ha justificado diciendo que sí, que en muchos casos se firma, o sea, el que quiere firma el consentimiento, pero claro, dice una de las expertas que entrevistan que si tú firmas ese consentimiento, pero tú ya estás yendo a la iglesia, y se supone que si no lo firmas, dejarías de ir. Entonces hay como una especie casi como de chantaje o de sanción de que si no lo firmas... No te dejan de hacer... ir. Entonces, claro, ellos piensan que ese consentimiento se debería firmar en condiciones de igualdad, que no te sientas sí, como vamos, amenazado. Que te van a hacer casi como cuando te hacen una operación directamente. Cuando va a entrar al quirófano, usted ya tiene que firmar el consentimiento esto, y que sea lo nada, que Dios quiera. O esto o nada, ¿no? Porque lo que te están diciendo, bueno, si no firmas el consentimiento no puedes estar. Lo lógico sería... pues que no te graben, ¿no? O algo por el estilo. Puedas seguir yendo, pero no te graben. Imagínate que esta tecnología la compre el amado líder de Corea del Norte y la aplique a uno de sus discursos ante el Partido Único, ¿no? A ver cómo reaccionan los altos cargos del Partido Único. ¿No? Estaría muy bien. Están todos educados ya con las facciones que tienen que poner. Vale. Las expresiones faciales ya lo tienen todo ensayado. Vale, o sea, vale, que vale. Se acabó esto que hacían antes de cuando ibas a misa y no te sabías las oraciones, lo de mover la boca. Así como si tuvieras... Ahora te leen los labios y saben si realmente te lo sabes o no te lo sabes. Qué horror, qué horror. Sí. Vamos a hablaros de un sitio ahora, una calle, un lugar en el Reino Unido en donde es una especie de enclave paranormal, Miguel. Bueno, pues es una calle de Liverpool que se llama Ball Street y que ha sido el epicentro desde principios de los años 80 de toda una serie de fenómenos de anomalías temporales. Es decir, personas que van caminando por esa calle y de pronto se encuentran en esa misma calle, pero en otra época. Y en prácticamente todos los casos, los testigos lo que dicen es que viajaron en el tiempo hacia atrás, a los años 50 o 60. Uno de los primeros casos se produce a principios de los 80. Una mujer estaba almorzando en un café de esta calle, que es una calle que actualmente es casi peatonal en su totalidad. Está repleta de tiendas, de cafés, de pubs. Normalmente la gente allí va a hacer compras y luego tomarse un café o una cerveza en algún pub. Y el caso es que esta mujer, a principios de los 80, estaba en uno de esos cafés tomándose algo, cuando de pronto se da cuenta que la multitud de compradores, de gente que está con bolsas saliendo y entrando de las tiendas que hay en el exterior de este café, pues desaparecen, ¿no? Y la calle se convierte en algo, en una vía algo más desierta, y observa a algunas personas con unos atuendos propios de los años 50 o 60. A partir de ahí intenta fijar su atención en el café en el que se encuentra y se percata de que efectivamente, ¿no?, que la gente, que el café está cambiado, y la gente que hay a su lado está ataviada con trajes y vestidos de los años 50 y 60. Incluso cuenta que un caballero que está a su lado intenta iniciar una conversación con ella. Ya no le hace mucho caso, se asusta, y cuando sale al exterior de la calle dice que todo vuelve a la normalidad. Pero hay otro caso más interesante que sucede. Lo que me gustaría saber es que yo quisiera tomar lo mismo que ella, que es lo que le echaron en el café. ¿No? Seguramente ahí puede haber un factor. Ay, cuánto escepticismo, ¿verdad? Revolotea esta tertulia. Bueno, hay otro caso muy interesante en el año 2000. Que tiene ir a tomar café a unos estudios de cine. Pues puede pasar de eso. Bueno, hay otro caso en el año 2000 también muy interesante, de una chica joven que estaba por esta calle, por Wall Street. Ella pretendía entrar a una tienda de ropas de niño, de bebé, para comprarle algo a su hermana que acababa de dar a luz. Y el caso es que entra en una tienda que se llama Mother Car, ¿no? Bueno, dice que le sorprende en cuanto entra, porque dice que tanto la ropa como la decoración de la tienda parece más o menos antigua, pero ella piensa, hombre, esto es, parece vintage, ¿no?, algo así. Y además le llama la atención que todo está muy barato, ¿no? Y cuando va a pagar, saca la tarjeta. Hemos llegado, que nos llame la atención que algo esté barato. Pero muy barato. Entonces dice, estaba en maravedíes, poco más o menos. Esta mujer cuenta que cuando va a pagar, saca una tarjeta de crédito y el dependiente la mira como si hubiera sacado un artefacto extraterrestre, ¿no? Diciendo, no, en efectivo, ¿no? Bueno, tal, que la mujer sale de la tienda diciendo, qué cosa más rara, ¿no? No le echa más cuentas y cuando llega a su casa llama a su madre y le explica lo que le ha pasado, ¿no? Y la madre le dice, es imposible que hubieras estado en Mother Car, porque es una tienda que había en esa calle, pero cerró ya hace muchos años. Ahí ahora hay un banco, ¿no? La madre le dice que ella compró alguna ropa para ella y para sus hermanos en esa tienda, pero que ha cerrado hacía mucho tiempo. ¿Y antes, ¿no?, había pasado por el bar ese donde echan cosas? En la vida. Bueno, el caso es que esta mujer y su madre vuelven al lugar y efectivamente ven que allí hay un banco. Pero el caso más interesante, sucede en el año 1996. Un hombre llamado Frank estaba de compras con su esposa y se encuentra con un amigo, con un conocido, y empiezan a hablar, y la esposa le dice, oye, pues ya que estáis aquí hablando, pues quedaros aquí, yo me voy a una librería que quiero comprarme unos libros, una librería que estaba muy cercana a donde se encontraba Frank con su amigo, una librería que se llama Waterstones, ¿no? Dice que bueno, y el marido le dice, vale, en cuanto acabe te voy a buscar a la librería. Y este hombre lo que cuenta es que en cuanto se despide de su amigo y avanza hacia la librería, pues no reconoce la calle, ¿no? Dice, hombre, dice que es la misma calle, pero cambiada, algo cambiada, que ve personas también ataviadas con trajes de los años 50 o 60 y que no ve la librería, ¿no? No encuentra la librería. En su lugar dice que ve un local que pone Crips, ¿no? No le echa cuentas, no sabe qué tipo de local es, pero dice, él cuenta que estaba seguro que ahí está la librería. Acto seguido escucha que una furgoneta le toca el claxon para que se aparte. Él se aparta y se da cuenta que esa furgoneta tiene la estética propia de los años 50 o 60 y que está rotulada con el siguiente nombre, Kaplan's. Bueno, él dice que sigue avanzando por la calle, da unos pasos, mira a su alrededor y ve que hay personas que van con trajes de esos años, de los 50 o 60, y se encuentra una mujer, dice, vestida con ropas normales, habituales, del siglo XX, ¿no?, en el que vivía, que también está muy sorprendida, y se miran y se preguntan qué está pasando, ¿no? En ese momento, dice que cuando apartan la mirada, todo vuelve a la normalidad, y ya se encuentran en esa calle y ven la librería. Incluso dice que está un rato conversando con esa mujer, diciendo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tú has visto lo mismo que yo? Y dice, sí, parece como si hubiéramos retrocedido unas décadas en el tiempo. Bueno, el caso es que luego averigua que efectivamente Cripps era una tienda de confección que existía en el local, en el edificio, donde ahora está esa librería a la que había entrado su mujer. Pero esta tienda de confección, que fue muy famosa en esa calle, abrió en el año 1848 y cerró en el año 1970. Algunos años después es cuando abre la librería. Y también averigua que Kaplan's es el nombre de una conocida empresa de entrega de paquetes, y que efectivamente también había cerrado hacía unas décadas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que son una serie de casos, ya no son los únicos, hay otros casos en el 2005, 2006, 2010, 2012, es decir, que hay muchos testimonios de personas que en diferentes épocas cuentan que en esta misma calle vivieron un salto temporal los años 50 o 60. Que bueno, a mí me da mucha envidia, me gustaría vivir algo así, ¿eh? Y a mí también. Espectacular, debe ser espectacular. Me recuerdo un caso que sí que comentamos aquí hace tiempo también, que eran unos soldados, pero era en un pueblo. Estaban haciendo maniobras y de pronto llegaron a un pueblo y también ocurrió un poco lo mismo. En un salto temporal y luego regresaron al pueblo y no tenía nada que ver. Un pueblo que se encontraron como fantasma ahí, todo cerrado. La situación también parecía. Desde luego son casos fascinantes. Un descubrimiento, una información más sobre una de las naves terrestres que se envió a Marte. Sí, el Curiosity no deja de enviar información, y la verdad es que Marte, el planeta rojo, que estamos ahí tan pendientes a ver si por fin conseguimos ir con alguna nave tripulada, pues está dando que hablar. ¿Y por qué decimos esto? Pues resulta que se ha descubierto, gracias a la Curiosity, fluctuaciones de oxígeno. Y los científicos, los investigadores de la NASA, están muy contentos porque, si bien dicen que el planeta rojo solamente tiene 0,16% de oxígeno molecular y que el resto, sobre todo la mayor parte, el 95%, está compuesto por dióxido de carbono, que eso entorpece muchísimo la atmósfera para los humanos, dicen que sí, también es cierto que poco a poco, cada vez, están viendo que el nivel de oxígeno está aumentando, lo que crea mucha esperanza y mucha expectativa para que al final haya pues un tiempo, una tripulación, por lo menos que haga primero su visita y luego, pues quién sabe si conseguir esas colonias correspondientes. Bueno, el asunto es que están muy contentos, dicen que aumenta año tras año este oxígeno, que la Curiosity va a seguir pues eso, dando información, fomentando descubrimientos en el planeta rojo, que tenemos que estar muy pendiente porque, pues eso, que día sí, día también, están investigando tanto la atmósfera como el suelo, y están llegando datos bastante alucinantes que crean esa expectativa de posibilidad de ¿por qué no?, algún día el estar allí y hacer una colonia habitable. Qué alucinante. A mí me da la sensación de que es que no tenemos ni idea casi de nada. O sea, que cada vez hay descubrimientos que nos obligan a replantearnos el mapa que teníamos. Y en todo lo relacionado con el espacio, con el universo. No sé, cuando éramos pequeños nos enseñaban en los libros del colegio, porque todo estaba ya muy claro, sabíamos cómo era todo, y cada vez estamos descubriendo que nos queda todo por saber. Claro, te imagínate que dentro de sabe Dios X siglos, haces esto, o años, haces el currículum, dice usted, ¿para dónde quiere el destino? ¿Para la Tierra, para Marte, para Inglaterra, para sabe Dios dónde? Pues es probable, ¿no?, que nuestra Luna, generación, sí viva la llegada del hombre a Marte. Eso es bastante probable. Pues sí. Juanjo, la Ouija. Bueno, pues sí, la Ouija. Acaban de hacer, bueno, hace unos días, lo hicieron para Halloween realmente. Lo que hicieron fue a crear la Ouija más grande del mundo. Era un récord que querían batir. De hecho, la han llamado Wijazila, por lo de Godzilla, por el tamaño que tiene, porque tiene 294 metros cuadrados, hecha con 99 paneles de madera contrachapada, pesa más de 4.000 kilos, imaginaos lo que será la plancheta. ¿Y con qué se mueve? ¿Con una grúa? No, pues la plancheta, bueno, lo que es el máster, ¿no? La plancheta típica, han hecho además un diseño de las primeras Ouijas que había de finales del siglo XIX, un diseño clásico, y el máster dice que lo puede mover realmente solo una persona. Yo realmente, si esto hace una sesión y se mueve solo, yo ya sí que creo definitivamente. No, pero eso te decía que cómo se mueve, claro, esto no sí es lo que mismo. Es un experimento en condiciones. Pero bueno, entonces la han inaugurado, como digo, lo han hecho varios miembros de la Sociedad Histórica de las Tablas Parlantes, que es una organización que lo que hace es que se dedica a hacer toda lo que es la historia de la Ouija, recopilar todas las Ouijas que hay. Que yo sepa tenía sede en Baltimore, no sé si luego lo tendrán en otro sitio. Y aquí parece que lo han hecho en Salem, por la tradición un poco brujeril, pero sobre todo porque realmente desde el año... desde 1966 hasta 1991 fue ahí donde estuvo una fábrica de la Ouija, cuando ya empieza a pasar también a Parker, que es el que luego compra el producto. Pero luego ha tenido una segunda lectura que a mí me ha hecho mucha gracia, y es que resulta que como han hecho una Ouija tan grande, pues ha pasado un poco como cuando hicieron el acelerador de partículas, que muchos pensaban que iba a hacerse con el acelerador de partículas un vórtice espaciotemporal, ¿no?, y que íbamos a sucumbir por ahí. Bueno, pues ha empezado a correr por la red un poco la información viral, diciendo que, claro, que con esta Ouija realmente lo que se iba a abrir es un portal. Para que vengan los fantasmas. Para que se vinieran los demonios. Y entonces ha habido algunos escritos en este sentido, ¿no? Por ejemplo, una persona, tengo aquí uno de los textos que ha puesto en Facebook, dice: han creado una tabla Ouija del tamaño de una cancha de baloncesto en Salem para usarla el 31 de octubre, día de Halloween. El propósito es abrir un portal para que entren demonios en nuestro mundo para hacer el mal, matar y destruir al hombre. Ellos van a colocar la Ouija en un área trágica o sensible espiritualmente, donde hubo asesinatos, en este caso la matanza de brujas en enero de 1692. Entonces, claro, lo empiezan a pedir oraciones y empiezan a poner ya pasajes bíblicos para intentar de alguna manera pues evitar que esa apertura de esa puerta al más allá y a los demonios. Ahora entiendo lo del software. Los datos. A mí me encanta el argumento de que la han puesto en un lugar donde hubo asesinatos, como si hubiera algún rincón del planeta donde no hubiese habido asesinatos. Y eso de que van a venir los demonios a matar y a hacer el mal, como si no llevásemos toda la historia de la humanidad, los humanos, matando y haciendo el mal. Podríamos darle clases a los demonios de cómo se hace el mal. Se han descubierto pruebas de la existencia de una conciencia planetaria. Esa es la información, además, que Miguel Pedrero publica en la revista Año Cero este mes. Sí, yo creo que es uno de los temas con los que estoy obsesionado en los últimos meses, y la verdad es que estoy leyendo bastante y recopilando bastante información sobre el tema. De hecho, incluso en el próximo número de la revista Año Cero amplío mucho la información sobre esto, con una serie de hallazgos y experimentos científicos que se han hecho en los últimos meses fascinantes. En este caso, parto de una investigación que hace un grupo de zoólogos, expertos en comportamiento animal, del Instituto Max Planck. Ellos se han dedicado durante varios años a analizar los movimientos de bancos de peces utilizando una tecnología de inteligencia artificial. Y la conclusión a la que llegan es incluso más apasionante y más increíble que los peces estén conectados por alguna clase de poder telepático, sino a la conclusión a la que han llegado es que actúan como si tuvieran un solo cerebro. Es decir, que de algún modo están unidos por algún vínculo invisible que hace que los bancos de peces actúen como si fueran un solo cerebro o una sola mente. Y esto es algo muy interesante porque he encontrado declaraciones y estudios de otros zoólogos, que en este caso no estudiaban bancos de peces, sino manadas de diferentes especies de animales, y zoólogos muy importantes que han llegado exactamente a la misma conclusión. Es decir, que de algún modo hay una comunicación entre esos animales que no comprenden, que no entienden, y a la conclusión a la que llegan no es que incluso pueda existir algún tipo de comunicación mental o cerebral, sino que digamos que hay algún tipo de unión mental entre todos ellos que hace que actúen como si tuvieran un solo cerebro, ¿no? Y aquí entramos en un tema apasionante, que es si la mente tiene que ver con el cerebro, o es un producto del cerebro, o el cerebro simplemente es un interconector entre nuestro físico, y esa mente global a la que todos estaríamos conectados, ¿no? También Manuel Carballal y tú estaréis conectados, entonces. Efectivamente, vale. También Manuel Carballal y yo. Del mismo modo que todas las partículas subatómicas del universo están interconectadas. Y eso es así, es decir, cuando los físicos lo que hacen es hacer vibrar al unísono dos partículas, no crean un fenómeno, sino que visibilizan algo que ya existe y que nuestros toscos aparatos electrónicos captan de esa manera. Pero esa vinculación entre dos partículas subatómicas muy diferentes ya existía. Lo que están es visibilizando esa conexión. Y eso supone que cualquier vínculo en una partícula subatómica inmediatamente produce un efecto, es decir, cualquier causa en una partícula produce, o cualquier efecto en una partícula produce una causa en la otra, al revés, una causa produce un efecto en la otra, independientemente de que cada partícula subatómica se encuentre en un lugar distante de nuestro universo. Hay un vínculo invisible que las une, que no se sabe por qué, pero que en cierto modo están visibilizando algo que ya existe, ¿no? Por lo tanto, la conciencia global tendría que ver con todo eso también. Bueno, es algo muy complicado. Qué curioso que, sin embargo, en los casos de bicefalia, que es una anomalía muy rara, pero que se da, hay personas que comparten un cuerpo, no hablo, sí, ya, hablo de los siameses radicales, digamos, ¿no? O sea, ha habido varios casos de un ser humano con un tronco, dos brazos, dos piernas y dos cabezas. Dos cabezas que tienen dos cerebros y dos individualidades distintas, ¿no? Que es como es la paradoja, es justo lo contrario. Hay otra serie de casos muy anómalos en los que determinadas personas, pues por una serie de circunstancias, van a hacerse un chequeo médico y les hacen un electroencefalograma una radiografía de su cerebro, ¿no? Y descubren que no tienen prácticamente cerebro. Hay casos muy apasionantes en los que simplemente tienen. Hay el caso de una china que en el 2014 se va a hacer un chequeo médico y descubren que no tiene cerebro, que tiene un líquido más o menos viscoso, mínimo, pero que no tiene cerebro y, sin embargo, ha llevado una vida absolutamente normal, ¿no? Si hiciese eso en el Congreso de los Diputados, igual lo llevamos. Eso estábamos sorpresa. Pensando todos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Gracias, chicos. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo del programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Estará con nosotros y nos visitará Alex Fidalgo. Nos presenta su libro Lo que tú digas y lo sorteamos entre nuestros oyentes. Con media Rosa Vientos pueden participar. También nos pueden escribir al correo electrónico a rosa.vientos@onda0.es. El libro está dedicado a Alex Fidalgo. Va a estar con nosotros dentro de unos minutos. Pero antes escuchamos también a Mado Martínez con el bulo del misterio y a Silvia Casasola con Mujeres con Historia. Una hora de programa que comienza ahora mismo. Bulo del misterio, el monstruo del lago Ness. ¿Qué es? Igual no es lo que pensamos, o por lo menos esta investigación viene a demostrarlo. Una investigación que nos va a contar aquí, en La Rosa de los Vientos, Amado Martínez. Amado, ¿qué era el monstruo del lago Ness según esta investigación? Ay, ay, ay. ¿Qué era el monstruo del lago Ness? ¿O qué es? Bueno, pues, ¿qué es? ¿Qué es? Sería hablar con más propiedad, porque yo lo he visto. He visto a Nessie. Tengo una chapa y todo que dice, yo he visto a Nessie. He visto el mito. Porque eso es lo que es el monstruo del lago Ness. Y es lo que empezó siendo, ¿no? Aunque al final acabó convirtiéndose en un bonito bulo que acabó dando y alimentando todavía más ese precioso mito. Pero bueno, en el año 565, bueno, esto ya pasaba en muchos lagos, ¿eh? Esto de las historias de los monstruos marinos y todo eso. Y en el 565, San Columba decía que había salvado a alguien del ataque de un monstruo en ese lago, ¿no? Ahí de las garras de ese monstruo marino. Claro que San Columba también presumía y otras cosas fantásticas, como haber matado a un hombre salvaje solo con el poder de su propia voz. Así que, claro, el testimonio de San Columba tampoco era muy creíble, ¿no? No era muy creíble, ¿vale? No. En el siglo XIX, en 1868, había rumores en los periódicos locales, ¿no? Pero estas historias eran como muy comunes. En 1930 hubo también una noticia, ¿no? Como con titulares, que también recogía más rumores de dos pescadores que decían, ¿no? Que habían visto un animal produciendo un remolino cerca del Torp Point. A quien no haya ido al lago Ness, yo estaba este verano, decir que es un lago inmenso, muy profundo, pero también oscuro, muy oscuro, ¿no? Y muy sedimentoso, que allí las corrientes marítimas son enormes, que los troncos van y vienen, que cualquier cosa puede hacer remolino. Yo también lo he visto, tengo una fotaca ahí, que si quieres, en esa foto ves al monstruo del lago Ness. Tengo que colgarla en las redes, por cierto, recordármelo. Y luego en 1932 McDonald afirmó que había visto una criatura similar a la de un cocodrilo remontando el río, y en el 33, para más inri, hubo una estrategia de marketing espectacular para la época del Inverness Courier, un periódico de allí, que, bueno, pues con la excusa de que una pareja afirmaba que lo había visto y tal, pues empezaron a hacer ahí toda una serie de acciones de marketing, empezaron a mandar corresponsales y hasta un circo ofrecía 20.000 libras de la época, que eso ya era decir, a quien lo encontrara, a quien diera caza a ese monstruo. Y estas noticias, estas informaciones, estos testimonios son los que luego construyeron la historia. El monstruo del lago Ness, ya existía antes el mito, pero esto lo fortaleció y lo llevó al primer plano de la actualidad. Lo llevó al primer plano de la actualidad, lo llevó a la portada del periódico más importante de la época, porque como hubo una descripción en el 33 de Palmer que decía que era un monstruo prehistórico, pues ya más o menos el que vamos a hablar, el que hizo el bulo propiamente hablando, ya sabía cómo tenía que ser ese monstruo de la fotografía, ¿no? Ay, y aquí es como llegamos a las fotos. Claro, ahí es como llegamos a la primera foto. La primera foto que existe de ese monstruo, que casualmente tenía esas mismas características. ¿Y cuál es la historia de esta foto? Bueno, pues en realidad la historia de Marmaduke Weatherly, que era un enviado especial del periódico Daily Mail, precisamente en aquella época en la que mandaban corresponsales a porrillo para explotar toda esta experiencia de marketing y a vender periódicos sin parar. Y él fue allí a hacer unas fotos, unas historias, y como se vino con las manos vacías, ¿qué pasó? Pues que lo despidieron. Y el hombre, pues, se enfadó bastante y decidió vengarse con todas las letras del periódico. Y lo que hizo fue hacer un montaje, hacer una foto, mandar esa foto que todo el mundo tiene en la mente, que es esa foto de Nessie como si fuera un dinosaurio, ¿no? Con ese cuello largo, alargado, y que fue la que dio origen al bulo. Y que no supimos, además, hasta 1993, que era totalmente falsa, que encima había ido firmada por un seudónimo como intentando darle más empaque, ¿no? Doctor A.K. Wilson, ¿no? Para darle más autoridad, cuando en realidad la había hecho Marmaduke Weatherly, este reportero, enfadado con el periódico, pero fue un poco ese bulo el que dio vida durante todas esas décadas, hasta el 93, a ese monstruo del lago Ness fotografiado, capturado, para toda la eternidad, creo yo, porque es el que sigue inspirando en todas las chapas, todos los llaveros, todos los pósters y todo el merchandising de souvenirs que hay en la zona del lago Ness, que a mí me sigue pareciendo un mito y una leyenda preciosa. Yo soy de Monforte y también tengo mi monstruo ballenero y muy orgullosa de ser ballenera. ¿Sí? ¿El monstruo de Monforte cuál es? El de la ballena monfortina. Ah, vale, vale. Y hoy hemos estado hablando aquí de otro, el monstruo del lago Ness, el mito, la leyenda, el origen de ese mito y de esa leyenda en el bulo del misterio con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Y ahora en La Rosa de los Vientos, en Mujeres con Historia, nos presenta Silvia Casasola a la Snowden británica. Mujeres con Historia. Hace apenas unos días estrenaba la película Secretos de Estado, protagonizada por Keira Knightley. La película cuenta la historia de Catherine Teresa Gan, un intérprete de chino que trabajaba como espía para el Cuartel General de Comunicaciones del gobierno británico, conocido como el GCHQ. Catherine tenía 28 años cuando decidió jugarse todo su futuro por lo que ella creía justo. Evitar la muerte de inocentes. Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento. No lo sabemos, no para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad. El primer ministro británico Tony Blair, el presidente de Estados Unidos George W. Bush y el presidente de España José María Aznar se empeñaron en declarar la guerra a Saddam Hussein. Si descubrimos... Hoy contaremos la verdadera historia de Catherine Teresa Gunn, a quien yo llamo la Snowden inglesa. ¿Y por qué decidió compartir un secreto de Estado a sabiendas que podría pasar el resto de su vida en la cárcel? Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales. Catherine llevaba una vida en cierto modo rutinaria. Cada día se iba a trabajar al GCHQ, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno Británico. Y bueno, pues esto es una organización de inteligencia y seguridad responsable de recopilar información y también de asegurar las propias comunicaciones del Reino Unido. Este organismo además se dedica a proporcionar garantía y seguridad tanto al gobierno británico como a las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Bueno, pues Catherine formaba parte de un pequeño departamento intergubernamental del GHCQ, compuesto por intérpretes de diferentes idiomas encargados de traducir mensajes tanto escritos como hablados. Bueno, pues estos mensajes los entregaban al gobierno por la seguridad del bien común del pueblo británico. La especialidad de Catherine era el chino y el japonés y además tenía acceso a la información clasificada. En esa época los medios de comunicación se hacían eco de las declaraciones de altos mandatarios que denunciaban y criticaban a Saddam Hussein por tener armas de destrucción masiva. Los ojeadores de la ONU fueron en varias ocasiones a territorio iraquí para comprobar si esas afirmaciones eran ciertas, afirmaciones que Saddam y su gobierno negaban una y otra vez. Pero, a pesar de la polémica suscitada entre la población europea y norteamericana, que no quería una guerra, se alzaban otras voces que atemorizaban al pueblo. En aquella tesitura donde no estaba claro que era cierto y que no, llegó el 31 de enero de 2003 al ordenador de nuestra protagonista un memorándum enviado por la Agencia de Seguridad Norteamericana, por la NSA. En aquel memorándum se requería la colaboración británica para espiar las escuchas de los teléfonos de las embajadas de Camerún, de Angola, de Chile, de Bulgaria, de Guinea-Conakry y Pakistán. Embajadas que eran reacias a apoyar la guerra contra Irak. El objetivo era utilizar dicha información para presionar y coaccionar a dichos países para que cambiaran su voto y terminaran apoyando la ofensiva. Los ojeadores de la ONU no encontraban indicios de armas de destrucción masiva. El mismo jefe de la ONU para Irak, Hans Blips, dijo en febrero de 2003 que había realizado más de 400 inspecciones por todo el país sin que Saddam se opusiera y que no encontraron ni una sola arma. Fueron varios los informes que presentaron los agentes de inteligencia de los países en litigio, Estados Unidos, Reino Unido y España, en los que aseguraban que no existían armas de destrucción masiva. Sin embargo, los mandatarios no quisieron tomarlos en cuenta. Insistían que siguieran mirando, que Saddam tenía los almacenes ocultos. El jefe de la CIA, George Tenet, tampoco halló ningún indicio de armas destructivas. Sin embargo, Tony Blair demonizaba a Saddam Hussein afirmando que tenía capacidad para atacar a los europeos en 45 minutos. Desde Estados Unidos se decía que el presidente de Irak mandaba sobres con ántrax a los norteamericanos. En resumidas cuentas, los aliados tenían que atacar para salvar al pueblo iraquí del dictador despiadado Saddam Hussein. Vamos, que la inevitable guerra era casi una guerra humanitaria. Toda esta información era la que circulaba en la mayoría de los periódicos de todo el mundo, incluidos los diarios británicos como The Observer, que se decantó desde un principio a favor de la guerra. Pero todo cambió cuando recibieron una prueba que parecía original y que dejaba en muy mal lugar al gobierno de Tony Blair. La prueba en cuestión era el memorándum firmado por Frank Coza, un jefazo de la NSA que instigaba a los trabajadores del GCHQ a cooperar con la NSA, espiando a las embajadas que veían ilegalidad en la guerra contra Irak. Catherine, que no era una mujer sensible a las guerras, no se oponía a ellas, pero era plenamente consciente que la NSA se estaba extralimitando y que sin pruebas reales querían iniciar un conflicto en el que morirían miles de inocentes, tanto militares como civiles, con la complicidad del Reino Unido de su propio país, pues no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Así que estuvo atormentada pensando qué hacer. Ella sabía que su deber era desvelar aquella patraña, aquel engaño que supondría tantas muertes, pero también sabía que podía ser acusada de alta traición por desvelar un documento secreto de Estado. Nadie le había obligado a firmar el contrato de trabajo con la GCHQ. Allí ella se había comprometido a la confidencialidad y a no contar absolutamente nada de su trabajo, porque era un trabajo de espía al servicio del gobierno de su país. Si lo hacía, si lo contaba, incumpliría la ley de secretos de Estado y podía ser acusada de alta traición. Toda esta desazón, toda esta lucha interna, pues era lo que le quitaba el sueño a Catherine Gunn. ¿Qué era lo más justo y razonable? ¿Mirar para otro lado y seguir con su vida ignorando la muerte de miles de inocentes? ¿O ser consecuente con lo que pensaba, con sus ideales, aunque el precio fuera perder el trabajo y caer al más mísero infierno siendo acusada de traidor a la patria? Finalmente, Catherine decidió no pensar en ella misma y jugarse toda su vida intentando salvar a millones de inocentes, parando una guerra falsa que solo escondía intereses económicos. Catherine hizo una copia del memorándum y lo escondió para entregárselo a una activista amiga suya que lo llevaría a la prensa. Por supuesto, tenía mucho temor a que la gente o los agentes de inteligencia descubrieran que ella había sido la persona que había filtrado aquel documento. Pasaron los días, pero nada salía publicado hasta que, con muchas reticencias al principio, el diario The Observer, tras comprobar que el memorándum era auténtico, publicó el 2 de marzo de 2003 un artículo escrito por Martin Bright, cuyo titular decía: "Revelado los sucios trucos de Estados Unidos para ganar votos en la guerra de Irak". La gran mayoría de los medios de comunicación de diferentes países del mundo se hicieron eco de la noticia y comenzaron a pedir explicaciones. Por supuesto, El gobierno británico enseguida se puso a investigar quién había filtrado la documentación, llegando a la conclusión que había sido alguien del GCHQ. Uno a uno, todos los empleados fueron interrogados y Catherine, al ver que podían acusar a un inocente, confesó que había sido ella. ¿Catherine Gunn? ¿Quién cree que puede haber filtrado el email de Koza? Tengo algo que deberías ver. ¿Quién te lo ha dado? Una amiga. Sus compañeros no se lo podían creer. Catherine no daba el perfil de activista y tampoco de querer hacer algo así por dinero. Por tanto, solo quedaba una explicación. Lo había hecho por sus propios y leales ideales. Inmediatamente fue detenida e iba a ser acusada de alta traición. Mientras tanto, su esposo, de origen turco, aunque en realidad era kurdo, iba a pagar las primeras consecuencias. Casi fue deportado y eso que tenía todos los papeles en regla. Tampoco ayudaba nada que Catherine hubiese vivido en Taiwán cuando era pequeña. Además, no le permitían tener un abogado porque aquello implicaba una nueva acusación de alta traición si desvelaba el trabajo que realizaba en su empresa. Finalmente consiguió que el abogado Ben Emerson, al frente de Liberty, una organización que defendía causas por los derechos humanos, pues llevara su caso. El caso se presentaba muy, muy difícil y parecía que tenía todas las de perder. Si bien Emerson supo reconducirlo para que el gobierno británico diera marcha atrás. Me explico. El gobierno quería realizar una campaña ejemplarizante que dejara en muy mal lugar la figura de Catherine Gunn para que nadie jamás se atreviera a traicionar al país y saltarse la ley de secretos de Estado. De hecho, Ben Emerson le aconsejó a Catherine que se declarara culpable porque la pena sería mucho menor. Pero Catherine se lo pensó. Sabía que si se declaraba inocente, era más probable que saliera muy perjudicada. No tenía nada que ganar y todo por perder. Podría acabar en la cárcel. ¿Quiere arriesgarlo todo? Sin embargo, ella, tras pensarlo, decidió declararse inocente. Ella en ningún caso sintió que traicionara a su país. Muy al contrario. No, trabajo para el pueblo británico. No recabo información para que el gobierno mienta al pueblo británico. De hecho, ahora, 10 años después, Catherine no se arrepiente de lo que hizo, muy al contrario. Le hubiese gustado que la filtración se publicara antes, porque lamentablemente todo lo que arriesgó, todo lo que puso en juego, no sirvió de nada. Cierto es que hubo muchas movilizaciones y manifestaciones en contra de la guerra, pidiendo explicaciones, pero aquello no se paralizó. Esta guerra siempre ha sido impopular. En todas partes, en todos los países, la mayor manifestación de la historia de la humanidad. Finalmente, la ONU, con Powell a la cabeza, cambió su versión, dando su visto bueno a la guerra de Irak. Saddam Hussein fue derrocado y miles de inocentes murieron por una mentira. Se tienen contabilizados unos 109.032 muertos, de los que 66.081 fueron civiles. La única verdad es que nunca se encontraron armas biológicas ni tampoco químicas de destrucción masiva. Las excusas del antiguo premier británico Tony Blair llegaron demasiado tarde. Lo que consideramos cierto no lo era tal y como lo pensábamos, y pido disculpas por ello. Aznar, el antiguo presidente de España, pues no se arrepiente de haber formado parte de una coalición contra Irak. No voy a pedir disculpas por defender el interés nacional de España. Lo he dicho muchas veces y lo voy a defender ahora.

los investigadores es cada vez perfeccionarla más. Si hubo una primera versión, digamos la llamada CRISPR 1.0, que era, aunque es una herramienta bastante compleja, pero fundamentalmente, resumiendo, lo que hace es como unas tijeras que facilitan, pueden cortar el ADN para cortar esa doble hélice de ADN, y lo que se llama edición es el intento de reparar las células por medio de estos cortes que da en las células en la doble hélice, ¿no? Bien, utilizar el corta y pega a nivel genético, a nivel de ADN, ¿no? En sus diferentes aspectos. Lo que ocurre, o lo que ocurría, es que este CRISPR 1.0 se ha estado utilizando de forma mayoritaria para desactivar genes, y sobre todo en investigaciones, donde más se ha utilizado y donde más útil es, ¿no? También para el tratamiento de algún tipo de enfermedades donde se requiere una especie de goma de borrar para borrar esas partes del ADN que es donde residen los errores genéticos. Pero bien, posteriormente a esta primera edición surgió una nueva edición, que es la llamada edición de base, que lo único que aportaba era una posibilidad, una perfección mayor a la hora de realizar esta edición sobre la doble hélice del ADN, ¿no? Entonces, lo que permitía era transmutar ciertas letras del ADN en otras. Sabéis que el ADN tiene está compuesto, entre otras cosas, de unas bases nitrogenadas que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina, que son esa AGCT que vemos cuando se habla de ADN. Bueno, pues esta nueva versión, esta nueva evolución del CRISPR permitía transmutar unas letras, unas bases nitrogenadas en otras. Pero lo que ocurría es que no era posible realizar cualquier tipo de cambio. Ante esta situación, los investigadores de la Universidad de Harvard, encabezados por el profesor David Liu, lo que han llevado a la práctica es una mejora de esta misma herramienta del CRISPR, que han llamado el Prime Editing, que es la edición de calidad. Es decir, lo han modificado y cada vez se acercan más a la herramienta ideal que todos quieren tener en el laboratorio. Pues esperemos que no se le vaya en la mano con claro, la, lo con que el, lo que es esta nueva versión, este Prime Editing, lo que hace es reescribir cualquier tipo de error genético sin necesidad de cortar. Veíamos en la primera versión que había una parte que era como la tijera y luego la otra parte la parte de edición. ¿No? Esta última versión, el Prime Editing, ya no necesita cortar. Es un poco como ocurre, por ejemplo, si nos vamos a los procesadores de textos de Internet, perdón, de un de Word, lo que hace es, sobre una frase ya hecha que queremos cambiar una parte, no tenemos que cortar, quitar las palabras que queremos eliminar y en su lugar poner las otras, sino sobre esas mismas palabras lo que hacemos es que reescribimos las que queremos cambiar. Que creemos pero que son eso las si correctas. Lo hacemos en el Word, queda un manchón, ahí claro, no queda sin ese necesidad manchón, ¿no? De cortar, sin necesidad de emplear la tijera, por así decirlo. Con lo cual, es una herramienta que permite una gama muchísimo mayor y puede llegar a reparar, eso dicen en teoría, podría llegar a reparar la mayoría de errores de ADN hereditarios que se encuentran en la especie. O sea, los genes mutados y todo eso. Es decir, podría solucionar la mayor parte de las 75.000 enfermedades hereditarias que a día de hoy se sabe que se heredan de una de unos genes a otros, ¿no? Entonces, con esta nueva edición, con esta nueva versión del CRISPR, sí podríamos llegar a conseguir eso. ¿Qué ocurre? Que evidentemente es una herramienta que tiene muchos pretendientes y hay muchas empresas que están ya intentando llevarla a cabo. Hay mucho dinero en juego por parte de laboratorios para poder empezar a manejar de forma masiva esta herramienta. Lo que ocurre que, como todas las cosas, todavía no está ultimada para ser utilizada en enfermedades humanas, sino que todavía queda un periodo largo de perfeccionarla, de probarla, aunque ya se ha probado, por ejemplo, en laboratorio y se han conseguido avances en enfermedades, por ejemplo, como la fibrosis quística, ya se ha reparado en laboratorio en los genes que producen de forma mayoritaria la fibrosis quística y se ha solucionado. Pero llevarla al ser humano, llevarla a la clínica, todavía queda bastante bastante tiempo para evitar que no tenga los efectos indeseados. Ya se sabe que no va a tener algunos de los efectos, de los errores que sí comete la primera versión de CRISPR. Lo que dicen los investigadores... ¿Algunos de esos errores cuáles son? Han sido hasta ahora errores de laboratorio, porque no se han llevado todavía a la clínica de forma masiva esta forma de edición, de solución de este tipo de enfermedades. Entonces, las nuevas versiones van solucionando lo anterior, y lo que dicen los investigadores es que la última versión no tiene por qué anular las anteriores, sino que cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y que unas y otras deben convivir todavía en laboratorio, porque lo que una puede hacer, la otra a lo mejor no lo hace, pero lo hace de otra forma, o una es más barata, que esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de la investigación, claro. Y se puede buscar y deben de convivir todavía de cara a llevarlo al objetivo final, que es la solución, la reparación de enfermedades genéticas en el ser humano. Y luego no hay que perder de vista una cosa que es muy importante, que es la controversia que desde el momento que nació el CRISPR hay sobre esta técnica, que es, bueno, pues sí, los posibles usos indeseados, por así decirlo, como los bebés de diseño, claro. Las armas de bioterrorismo, etcétera, etcétera, que en alguna ocasión ya hemos hablado de todo eso. Con las nuevas versiones también se amplía un poco el objetivo de estos efectos indeseados, ¿no? Que también habría que controlar. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. A vosotros. A cuidarse. Fin de semana más en La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada de las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Buena semana.